organismo que ha quedado en pie de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es la Defensoría del Público. Ese ha sido el desafío, y eso sigue siendo su conductora y titular, la licenciada Cintia Ottaviano. Señor Colombres. Bueno, hoy, Cristina, vos lo comentaste, estuvo reunida con representantes de la cultura, del periodismo, también estuvo con un grupo de curas pobres allí en la Isla Maciel, pero el jueves tiene la gran cita. La expresidenta se va a reunir con los senadores nacionales del Partido Justicialista, porque así ellos se llamaron en la declaración de apoyo que dieron la semana pasada cuando justamente la exmandataria estuvo en los tribunales de Comodoro Py. Las invitaciones fueron cursadas. Hay mucha expectativa por esta reunión. ¿Por qué? Porque obviamente el bloque, la mesa de conducción de la Cámara Alta del Frente para la Victoria fue el que posibilitó fundamentalmente que el gobierno tuviera el acceso, por ejemplo, al acuerdo con el tema buitre, ¿no? Y allí es donde se ha dado el contrapunto público más importante. Recordemos que Miguel Ángel Pichetto, en la sesión en donde se discutía el acuerdo con los buitres, había dicho aquella frase de "recuperé la facultad de pensar", a lo que Cristina le contestó el jueves pasado en el discurso de tribunales en retiro, cuando dijo que venga algún legislador y me diga en la cara que lo obligué a votar por algo. ¿Recordarán ustedes? Bueno, obviamente este entredicho está como contexto de esta reunión que Cristina ha convocado, luego también hay que decirlo, de varias marchas y contramarchas. Finalmente se decidió que sea el jueves a la tarde. ¿Cuántos senadores van a acudir? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Irá Pichetto? Esa es la gran pregunta. Recordamos que en la declaración de apoyo por la declaración de Cristina ante Bonadío firmaron 17 de los 39, entre ellos Pichetto. Pero se firmó bloque del Partido Justicialista, cuando el bloque es del Frente para la Victoria, de manera formal. Eso vos también tenés, ¿no? Exactamente. Así que yo creo que ahí hay bastante expectativa, y obviamente allí Cristina seguramente va a medir muy bien y va a generar una situación, una reunión donde va a tener mucha miga desde el punto de vista político. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí.